nuestro querido productor, especialista en deportes, un ratito nada más lo vamos a tener con nosotros. Ahora nos metemos en otro tema. Las cosas que muchas veces se pierden, las cosas que muchas veces nos perdemos en las ciudades, quienes vivimos en grandes ciudades y quienes vivimos además en ciudades con mucho patrimonio histórico, a veces nos pasan desapercibidas algunas arquitecturas. ¿Vieron cuando yo hago la descripción de la esquina esta que moramos aquí en pleno centro de la ciudad de La Plata, del valor cultural, histórico, arquitectónico, por supuesto, uh-huh, pero histórico, que tiene ese palacio donde está alojada Radio Provincia de Buenos Aires? Esto pasa en una enorme cantidad de ciudades a lo largo y a lo ancho de la Argentina y del mundo, y muchas veces esas obras extraordinarias de la arquitectura no solamente nos pasan desapercibidas, sino que ese desapercibimiento también redunda en su riesgo. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque son presas de la ambición inmobiliaria y muchas veces se destruyen precisamente para crear nuevos proyectos de inmobiliarios. Hecho, es algo que sucede a veces, que transitas después de mucho tiempo una cuadra y decís, ¿te acordás que acá había una casa así, asá, o viviste en algún momento en ese barrio y volvés a pasar años después y ahora hay edificios y edificios y edificios? Natalia Kerbabian es arquitecta, es artista, pero fundamentalmente es la creadora de un proyecto novedoso, piola, que es el de ilustrar casas y edificios significativos con la intención de resguardarlos, al menos en la memoria y en su lápiz. Muchos de los edificios que ha retratado han sido demolidos y muchos otros están en riesgo. Está en línea. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Celina Harry, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Hola, Celina. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, bueno, Natalia? Mucho gusto. Un placer. Bueno, contanos un poco, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cuándo empezó esto de intentar retratar aquello que está en riesgo de desaparecer, de demolerse, de uh-huh, dejar de estar entre nosotros? Sí, que es parte nuestra también, uh-huh, ¿no? y esto comienza post pandemia, cuando vuelvo a la calle, a transitarla como profesional, como mamá, como ciudadana, que va, viene, registrando carteles de próximamente una vida más plena y atrás una arquitectura que nos identifica, que es memoria, que es cultura, que genera y permite el paso de luz y que el árbol crezca. Bueno, esa arquitectura viva, en condiciones, iba a ser demolida. Y así se iban repitiendo una tras otra secuencias similares. Y yo durante el 2021 vengo como acumulando este asombro sin respuesta, o sea, casi ilógico, hasta que en el 2022, en junio, veo demolerse una esquina que me impactó sensiblemente, me dejó un poco en shock, digamos, y ese mismo día la necesité ilustrar para no olvidar lo que había en esa esquina, porque como bien decían ustedes, uno se pregunta, pero pará, acá había algo diferente, o había otra tonalidad hasta de luz, porque pasaba más luz, o no se sentía tan entubada la calle. Entonces empecé a ilustrar y no paré. Ese día filmé un video para compartir con las redes que yo ya vengo generando con mi emprendimiento, en el que ya ilustraba, ilustro a pedido, ilustro arquitectura, pero por un gusto personal. Pero claro, anuncié que iba a empezar a ilustrar arquitectura que estaba muriendo, y con ella nuestra memoria, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Y se hizo tan grande que tuve que abrir una cuenta aparte, porque ya se me estaba haciendo un lío en mi emprendimiento, porque esas yo no las estaba vendiendo, digamos, era un registro. Y así comenzó, y cada vez más ciudadanía se empezó a comprometer, me empezó a pasar datos específicos de direcciones de cada uno de sus barrios, de casas. Se fue creando como una comunidad. Exacto, se creó una comunidad en red, y a partir de eso también surgieron rizomáticamente muchas otras posibilidades de intercambios, hasta en alguna facultad de La Plata, intercambios sobre los temas que que conlleva todo este movimiento desafortunado, ¿no? Desgraciado, porque implica hasta dónde llega lo privativo, hasta dónde se le complica la vida a la casa que queda al lado y rodeada, la infraestructura urbana, cuál es el límite, quién estaría comprando tantos departamentos, qué pasa con nuestra cultura cuando se barre, ni la placa de cultura, de reconocimiento cultural salva la propiedad, digo, claro. ¿Cuál es el límite? Bueno, se fueron abriendo muchos caminos en paralelo, y me parece que está bueno, pues son debates que necesitamos tener como sociedad. Te centrás, Natalia, fundamentalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, yo ilustrando, pero claro. Estoy abriendo, porque, claro, a mí mensajes me llegan. Tengo familia en Banfield, tengo amigues por varios lugares del país, pero la gente empieza a comentar. En Neuquén pasa lo mismo, en Rosario que está pasando lo mismo, en La Plata, La Plata me llega un montón de mensajes. Sí. Entonces, yo lo que propongo es que si hay más colegas, ilustradores, croquiseros, o quienes fueran del lugar, pueden activar la misma situación, porque es impactante ver la ilustración, porque significa que no está, digo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Natalia, en otras ciudades del mundo con patrimonios arquitectónicos, no solamente centenarios, milenarios a veces? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Están también a merced de la apetencia del mercado inmobiliario o son protegidos? Digo, ¿hay una cultura de resguardo mayor que la que tenemos acá? Justo estaba escribiendo un artículo al respecto, y yo tengo la observación de que, claro, Buenos Aires es una ciudad joven todavía, ¿no es cierto? Y hay como una juventud que aún no nos deja, creo, a veces ver o ser conscientes de la joya patrimonial y única en crisol de culturas que supimos construir y que tenemos que poder sostener en el tiempo para poder llegar a ser ciudad antigua, porque tenemos todo para ser ciudad antigua. Lo que pasa es que la estamos destruyendo. Claro, sí. Otras ciudades que se fundaron mucho antes en el tiempo y tecnológicamente también pudieron sostenerse, porque claro, no existía todavía el hormigón y siguen su forma, pero digo, las tecnologías constructivas cambiaron mucho más luego y pudieron sostener, claro, y ahí creo que se generó como un fervor de identidad profundo, pero bueno, es una opinión que tengo y que voy conformando con todo lo que voy pensando, ¿no? Pero probablemente en las ciudades más antiguas hayan políticas de fondo que ya, determinen de base un nivel de protección y fomento para las sociedades que las habitan, ¿no? O sea, si vos de repente en Italia, yo tengo un tío que vino de Italia, si vos de repente en Italia empezás a toquetear el frente, él me contó, llegan y te dicen qué estás haciendo, claro, digo, como claro. Hay todo un control, y si vos recuperás tu hogar, si le pones plata encima, digamos, por decirlo de alguna manera, tenés una retribución, digo, hay políticas que fomentan el cuidado y la conservación. Claro, lo que está pasando acá es todo lo contrario, digo, es muy difícil que si no hay políticas de fondo y una estima real de conservación puesto en un mensaje para la ciudadanía, y muy difícilmente se pueda sostener en el tiempo una arquitectura que ya cumplió 200 años. Natalia, pensaba en la formación de profesionales de la arquitectura, del urbanismo. Vos dijiste así al pasar que estuviste en vínculo con alguna facultad de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué pasa con la formación de colegas y profesionales? Digo, ¿hay un valor de esto, de preservar lo arquitectónico, de nuestra identidad? ¿Qué crees con respecto a eso? Que nos falta un montón. Yo a la Universidad de La Plata que fui es a la de artes, o sea, ni siquiera a la de arquitectura. Entonces, creo que sí, que nos falta un montón, ingresar como a la parte curricular de temática, todo lo que tiene que ver con conservación, con estima, porque por ahí son son opciones de profundizar, pero más en posgrado o digamos como como apéndices, ¿no? Claro. Y creo que ahí hay un laburo fuerte para hacer en función de los procesos de la facu, sí. Digo, porque también tiene que ver con un modo de concebir las ciudades, totalmente, nuestros valores, hay como totalmente algo ideológico también detrás de esto. Claro. Totalmente. Yo cursé en la FADU, siempre estuve muy agradecida. Yo adoro mi facultad, estoy como... es mi segunda casa, pero sé que hay un montón de temáticas que todavía no se están abordando, uh-huh, y por ahí en los procesos proyectuales de diseño 1 a 5, donde estamos donde proyectamos y proponemos arquitectura, probablemente no encontremos, no sé ahora, ojalá que sí, no encontremos un ejercicio que tenga que ver con recuperación o con planteo de... Sure. Claro, de conservación, ¿no? Claro. Natalia, entonces, te quería preguntar por último sobre eso. Sí. Despertó muchísimo interés tu publicación, la publicación en Twitter, vos nos contabas, llegan mensajes de un montón de ciudades en Argentina donde hay procesos similares. ¿Qué, uh-huh, qué pasa institucionalmente? Hay una Secretaría de Planeamiento Urbano en el gobierno, uh-huh, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un colegio de arquitectos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, uh-huh, ¿hubo interés desde allí? ¿Hubo intención de contactarte? Bueno, esa es la misma pregunta que me hago, y los silencios a mí me abruman porque no lo comprendo, uh-huh, no sé qué está pasando. Son preguntas que yo también a veces comparto en historias o en Instagram. Porque realmente es una sorpresa. Hay como una especie de concatenación de decisiones respecto de la modificación del código, que ya es tremenda, uh-huh, y después de la aprobación de desestimaciones, que la palabra te lo dice y lo repito cada vez que puedo, desestimar es no estimar algo. Entonces, ese tipo de operaciones que viene ligado de estas instituciones que tienen voz y voto en conservar nuestra arquitectura, la verdad que me sorprende. No lo sé, no tengo comunicación directa, no se comunicaron tampoco, y el silencio aún abruma. Sí, habla mucho silencio, dice mucho silencio, ¿no? Exacto. ¿Qué cantidad de ilustraciones realizaste desde que empezaste? Ahora tengo 86 y me faltan más de 300. Hoy ya me llegaron 5 direcciones nuevas. Bien. Todos los días. De las 86, Natalia, ¿cuáles, uh-huh, fueron demolidas? ¿Cuántas fueron demolidas ya? 60 tengo demolidas. Por favor. Sí. Y las otras están en proceso Y después voy renovando. Es terrible porque por ahí te mandan un dato o una foto y te dicen, Nati, ya no está más. Y es tipo un puñal porque vos decís, no puede ser que no esté más, porque todavía seguís resguardando en el fondo como la esperanza de que zafe, ¿no? Claro. Como, pero bueno, no suele suceder. De esas 86 edificios, ¿son casas particulares? Contanos un poco más como así a rasgos generales, pero las historias de esos edificios. Sí, bueno, tenemos desde la escuela taller, que era una escuela viva en oficio que nos correspondía como patrimonio, hasta de manera por educación, uh-huh, donde se ofrecían enseñanzas de oficios justamente para restaurar. El otro día, mira, vi una publicación donde invitaban a anotarse a la escuela taller para estudiar restauración, y yo decía, demolieron la escuela para que pase el Metrobús. Y se corrió esa escuela, se reubicó, sí, digamos, y se demolió ese edificio histórico. Sí, de más de ciento y pico de años. Digo, ahí tenemos, mira, casos como la escuela, para no irme por las ramas porque me pongo pasional. Bueno, tenemos casos emblemáticos como la escuela taller, tenemos por ejemplo la confitería, la cervecería Hermann, que tenía placas de interés cultural, que era una arquitectura preciosa de esquina, en Santa Fe y Armenia. Tenemos por ejemplo donaciones que se hicieron, una escuelita que se donó al uh-huh. gobierno de la ciudad, que se subastó en Banco Ciudad en el 2020. Y ¿subastaron la donación? Sí, pobre familia. Te la donan y no la subasta. Eran tres hermanas. Increíble. Sí, eran tres hermanas sin descendencia. Entonces una de las hermanas decidió donar la casa Chorizo, hermosa, ¿eh? Estaba bien. Había que hacerle unas reformas, pero estaba esto bien. Que decías recién, estaba bien. Me imagino que muchas veces el argumento será hay riesgo de derrumbe, puede generar... No, es que lo que impacta hoy, justamente lo que impacta, además de la cantidad, es la calidad en la que están. Porque por eso yo a veces pongo 2019 ventana con flores, 2020 tapiada. Claro. Entonces, claro. Es una forma irónica de decir, estaba perfecta, ¿eh? Estaba perfecta. Y conservar eso también tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Qué mensaje le das a la ciudadanía y cómo manejan los valores de mercado? Cuando vos no podés vender la casa al valor que vale, porque el terreno te la pagan mejor, no te dejan mucha opción. Claro. Es como que te van llevando una forma de cuello de botella, ¿viste? Donde vos decís, no me queda otra. Y los dueños, dueñas, tienen derecho a vender. No depende de ellos y de ellas. Entonces, tiene que ver con este ahogamiento, ¿no? Claro. Donde no tenés crédito, el peso se devalúa, ya tu casa no vale lo que era. Si está rodeada, menos. Vale más el terreno, lo dijiste todo, vale más el terreno que... Claro, hay una instancia de vulnerabilidad en la cual viene el que la tiene y puede, y chao. Exacto, y además hay una constante manipulación de mensajes, te tiran por ahí tarjetas por debajo, tu terreno vale claro, tanto, claro. Y entonces en algún momento soltás. La pucha, soy millonario en dólares y no lo puedo, es terrible, sí, tenés razón. Es terrible porque además, sigue circulando al final en donde circula siempre. Y entonces, es totalmente, pero además hay una cuestión muy, muy, muy básica. Si eso se libra exclusivamente a las pasiones individuales, lo más probable es que gane siempre el mercado. Porque claro. ¿Por qué me voy a privar, esto que decías vos, por qué voy a privarme a mí y a mi familia de ser millonario en dólares? Porque esta casa que nos legó nuestro tatarabuelo, el terreno sobre la que está construida, vale una fortuna. ¿Por qué? Voy a ahora, eso no, uno no puede dejarlo librado exclusivamente a las pasiones individuales. Claro. Tiene que aparecer la superestructura, que es el Estado, en ese caso. Exacto, exactamente. Entonces acá hay una ausencia, pero en realidad esa ausencia tiene que ver con también intereses. Entonces, por eso es tan retorcido. Porque estamos perdiendo identidad, patrimonio, cultura... y patrimonio emocional, porque la gente no se reconoce en tus barrios, no se halla. Donde vos no te hallás, estás un poco, bastante perdido. ¿De dónde estoy? Entonces, todo eso en función de intereses, me parece gravísimo, gravísimo. Sí, se corre la identidad totalmente. Claro, exactamente, exactamente. Entonces tenés una Buenos Aires que es un edificio al lado del otro. Claro. Y no tenés memorias, no tenés relatos, la cultura... los escritos de Buenos Aires sobre lo que se basó toda la reunión de culturas. Sí, el nombre de tu proyecto es fabuloso, me parece. El Ilustro para no olvidar es buenísimo. Bueno, pueden buscarlo en las redes. Y entonces abierta la convocatoria a otros profesionales de distintos puntos de la provincia, de las ciudades, del país, a que puedan sumarse y replicar este proyecto, contactarse con vos y replicar este proyecto en los distintos lugares para fortalecer un poco más esa memoria, ¿no? Absolutamente, profesionales y no profesionales, personas que se den maña dibujando, claro. Ilustrando, y bueno, conlleva un compromiso porque hay que detectar, hay que sacar foto del lugar, pero se pueden comunicar conmigo que hacemos equipo, bien. Ningún problema. Natalia, muchísimas gracias, un placer enorme charlar con vos. Un placer enorme a los dos y ¿puedo decir una cosa? Sí, dale. Toda esta info además en las redes la estoy depositando en una galería que es abierta y pública, donde cada caso está especificado y explicado un poquito más. Y ahí también quienes puedan, quieran hacer un aporte de cafecito para bancar el proyecto, lo pueden hacer. Y yo, en agradecimiento, siempre envío vía mail una ilustración en alta calidad para que puedan imprimir, honrar y recordar. Bien. La edificación. Buenísimo, para que este proyecto autogestivo crezca. Sí, porque bien. Lleva mucho, mucho de claro todo. Que sí, muy bien. Claro que sí. Natalia, gracias, muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Un abrazo enorme. Hablábamos con Natalia Carbabian, es arquitecta, ilustradora, pero fundamentalmente se ha puesto al hombro y en sus manos la enorme responsabilidad de ilustrar para no olvidar. Así se llama su usuario de Twitter, Ilustro para no olvidar. Entren, es fabuloso, es impresionante, realmente. Conmueve. Sí, eso, exactamente eso. Conmueve ver la cantidad de patrimonio cultural que ha sido demolido en muy poco tiempo en función de edificios monstruosos, gigantes, que en definitiva se parecen a los que están al lado. Bien, 38 pasaron de las 12, un poco más de música. Dale. Y luego